El Crazy, el Lomo. Y desde ayer, no encuentro la calma. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer, man? Cuando te encuentres perdido. Y desde ayer, llega el mal, man. No encuentro la calma, Camino por las calles y me sigo escondiendo de espíritus demonios que me vienen persiguiendo. Recuerdos y amarguras. Recuerdos de mi infancia cuando estaba la cosa dura. Recuerdos de mi barrio de vueltas y calenturas, donde corrí de niño y les hice travesuras. Ahora me presento, la calle represento, donde la gente pobre sueña con apartamentos. Así es, man, y muchos no la creen. Otro hombre con un